digno de los salones del cielo. Se despertó y, tal como estaba acostado en su cama, miró por la ventana. Era 1 de mayo, primavera plena y el cielo se mostraba limpio y azul. Solo una pequeña nube alargada y color oro vivo. Los primeros rayos del sol la iluminaba y por eso su color era fuego puro. Bajo la ventana, en el acebo y cedro, donde el césped de los rosales, se oían el canto de los mirlos, el de los gorriones y el de una curruca. Y mientras miraba por la ventana, fijo en la claridad del nuevo día, hasta sus oídos llegaban las melodías de estos pajarillos. Para sí se dijo: los trinos de estas avecillas son dignos de armonizar los salones del cielo. Y a su mente vino ella, no muy lejos pero sí distante y oscurecida en su espíritu. Solo 2 días antes la había invitado a dar una vuelta por las calles de la ciudad, para verla y compartir los colores, luces y música de estos especiales día de primavera. Y contestó diciendo: hola, estoy bien pero el sábado no podemos ir. Estaré fuera de la ciudad. Y al leer el mensaje descubrió que era casi el mismo de una semana antes y con igual contenido que los de las 3 semanas anteriores. Por eso se le llenó el alma de oscura tristeza. Sabía que en menos de 60 días se marcharía a su país para no volver jamás. Y tenía conciencia que le estaba ofreciendo la oportunidad de conocer y disfrutar las hermosas cosas de la ciudad en estos claros días de primavera. Todo únicos en el mundo y digno de armonizar y decorar los salones del cielo. Desde la cama, mientras se abría al nuevo y claro día de primavera, se dejaba empapar por el canto de los pajarillos y por la luz del sol sobre la nube alargada. Y comprobaba que todo esto estaba repleto de la mejor dignidad. Tanto que merecía ser elevado al cielo para que eternamente quedara. Lo contrario de lo que le hacía sentir el recuerdo de ella. Porque su comportamiento había sido tan carente de nobleza que de ningún modo merecía apreciarse. Aunque recordado sí, pero eternamente relegado a la oscuridad. Esto sentía mientras la brillante luz del nuevo día le llenaba al corazón. Como en un abrazo y limpio beso que le regalaba el cielo. Y por eso otra vez consideró que las melodías de estos pajarillos y la purísima luz de la azul mañana merecían ser eternos. Para que permanecieran en el recuerdo con el esplendor y belleza con que ahora lo estaba gustando. Y también para que sirviera de contrapunto con los amargos sentimientos que ella había generado.